Dos focos rojos visibles ante un gobierno ciego. Oaxaca y Chiapas siguen mandando señales de alarma ante la ceguera de un gobierno que, aferrado en cumplir su misión barra función neoliberal, persiste en querer someter y suprimir todo lo que sea marginal al capital. Siguiendo a pie juntillas uno de los postulados máximos del Estado liberal, autor del derecho a la violencia en aras de conservar el derecho dominante vigente, Calderón se refugia y apoya en las instancias militar y policíaca para legitimarse. Como dice sabiamente Walter Benjamin en su Para la crítica de la violencia. La función de la violencia en la creación jurídica es doble, en el sentido de que la creación jurídica, si bien persigue lo que está instaurado como derecho como fin, con la violencia como medio. Sin embargo, no depone en modo alguno la violencia, sino hace de ella violencia creadora de derecho, en cuanto instaura como derecho, con el nombre de poder, no ya un fin inmune e independiente de la violencia, sino íntima y necesariamente ligada a esta. Creación de derecho es creación de poder, en tal medida, un acto de inmediata manifestación de violencia. O sea que todo lo que no esté dentro del ámbito e interés del capital eso puede ser objeto de violencia, por derecho. Con su tan reiterada autodenominación de Estado de Derecho ejerce su función por la fuerza. Es evidente que el Estado moderno nunca ha reconocido, quizás por conveniencia propia, que hay otras formas originarias de captar a la sociedad anteriores a la estructura racionalizada del Estado. Que hay una dimensión previa al Estado en que la sociedad experimenta su autonomía y su poder de expresión. En ella, la sociedad se encuentra en su diversidad y diferencia originales, a la vez que en su potencia expresiva genuina que, bajo el capital, es degradada a mera funcionalidad, como asienta Alejandro Mendoza. En otras palabras, el Estado moderno nunca ha querido reconocer que existen otras márgenes, exteriores al sistema, donde mora aún la memoria perdida de la dimensión autónoma de la sociedad preestatal, como en el caso de los pueblos indígenas originarios, donde rigen formas que escapan a su instrumentalización y que no redundan en un beneficio funcional para el capital por ser expresiones que provienen de lo reprimido y olvidado en la construcción del Estado moderno y por no haber sido nunca integradas al sistema. Ahí, el Estado no es la única instancia de reconocimiento social. Por esta razón, el Estado actúa ejerciendo violencia frente a los marginados, a veces de manera oculta y silenciosa, en otras, escandalosa. Esto se ve con claridad meridiana en los casos de Oaxaca y de Chiapas y con menor intensidad en otras partes, como en el conflicto de la Parota, de San Luis Potosí y, el más reciente, en Morelos con el proyecto de urbanización de miles de casas que requieren de la perforación de pozos de agua que abatirán los castigados manantiales de la región, provocando la pérdida de los derechos de aguas de muchos pueblos del sur de esa entidad. Emerge ahí otro polvorín entre el gobierno morelense y el Congreso de los Pueblos que ya se organizó. La respuesta oficial no hace sino empeorar la situación al declarar esta lucha ilegítima porque solo representa a células del EPR, el E, Z, L, M y la APO. De casualidad se les olvidó mencionar también a Al-Qaeda y la Yihad Islámica. Es obvio que con estas actitudes y respuestas el gobierno, al sacar de foco el contenido central de las luchas, no hace más que empujar a los pueblos a la desesperación y a las acciones directas violentas para justificar ante la opinión pública la criminalización de los luchadores sociales y la represión de los pueblos, como afirma Andrés Barrera en su artículo de La Jornada del 5 de agosto. Sin embargo, toda acción provoca una reacción. El Congreso de los Pueblos crece y se organiza. Por lo pronto, hará una movilización en Cuernavaca para que los morelenses juzguen la gravedad de la muerte ambiental y cultural de su estado y para seguir implementando medidas en su defensa. Otro próximo foco rojo. Trasladándonos y centrándonos más concretamente en los casos de Chiapas y de Oaxaca, por la relevancia y proyección que han tenido así como por su larga e innegable tradición de lucha, que nos recuerda lo dicho anteriormente sobre la dimensión autónoma de la sociedad preestatal, al haberse resistido a integrarse al sistema y sobrevivir más de 5 siglos preservando su propia identidad y cultura, evitando a la vez, sabiamente, confrontaciones con el Estado que los habría podido llevar a su total extinción. No obstante, al escapar a la instrumentalización del capital no han recibido del Estado más que olvido, marginación y violencia, con mayor fuerza aún durante las últimas décadas hasta su despertar en enero de 1994 y su actual construcción de autonomías. Poco pública ha sido la agudización de las agresiones contra las comunidades zapatistas desde la entrada de Calderón, apoyando la formación de nuevos grupos paramilitares como la OPDIC y la UES y enfrentando a grupos indígenas que antes coexistían. Así dice estar buscando soluciones el gobierno. ¿Ceguera, provocación o plena estupidez? En Oaxaca, lo mismo. Ni con los hechos de barbarie perpetrados durante un año, ni con las observaciones de Amnistía Internacional, reconoce el gobierno mexicano la necesidad de sacar a Ulises Ruiz, incluso para limpiar un poco su propia imagen, enmarcada por ejemplares tan impresentables como Marín, los pederastas civiles y eclesiales, la maestra y tantos otros. ¿Ceguera, ineptitud o plena estupidez? Hay muchos otros focos rojos, unos más, otros menos registrados por los medios de comunicación, es decir, por el poder que hoy por hoy otorga existencia a los acontecimientos que están a punto de estallar. Cuando se conozcan y reconozcan entre sí, cuando se unan y organicen, podrán concentrar una fuerza eruptiva comparable a la de un volcán que a algunos sorprenderá y a otros confirmará en sus predicciones o temores. Fernanda Navarro.